desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigas y amigos oyentes. Iniciamos un nuevo capítulo de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acerca las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y de los comentarios que nos han llegado sobre el último programa, algunos se han quedado un poco con las ganas, dijeron que nos quedamos un poco cortos en la descripción de ciertos fenómenos cuánticos. En especial de uno que se ha puesto un poco de moda, porque vamos a ver un poquito más adelante que se va a hacer un experimento que se ha realizado en la Estación Espacial Internacional. Es un fenómeno físico muy interesante que se llama entrelazamiento cuántico. Nuestra experiencia cotidiana siempre se encadena con nuestros cinco sentidos, ¿no? Con ellos hemos aprendido a modificar nuestro entorno a la vez que construimos modelos y teorías acerca de cómo se comporta la naturaleza, ¿no? La física, sin dudas, es el mejor acercamiento que tenemos para entender el funcionamiento del universo, ¿no? Que lleva una enorme carga experimental y cada tanto nos viene sorprendiendo con algunos hallazgos antiintuitivos, ¿no? Algunas ocasiones nuestros modelos teóricos deben ser perfeccionados con base a nuevas evidencias experimentales, y otras veces son nuestras teorías las que orientan el tipo de experimentos que deben hacerse para que la naturaleza nos muestre alguna pequeña porción del rostro que le oculta a nuestros sentidos. La mecánica cuántica es, tal vez por derecho propio, la teoría física menos intuitiva. Surgió en los albores del siglo XX como consecuencia de una serie de resultados experimentales que no podían ser explicados por las viejas formulaciones de Newton y de Maxwell. La primera de ellas estuvo enfocada al estudio de las interacciones que ocurren entre objetos ordinarios como piedras, sillas, autos, etcétera, todos moviéndose con una rapidez inferior a la de la luz. Y la segunda teoría, la de Maxwell, formula el estudio de sistemas de origen electromagnético, como son las ondas emitidas por las antenas de radio y televisión, la luz infrarroja emitida por nuestros sentidos y que detectamos en forma de calor, la luz visible y la luz ultravioleta. En el contexto de la teoría cuántica entendemos que tanto la materia newtoniana como la radiación maxwelliana están compuestas por elementos fundamentales e indivisibles que, dependiendo de la forma en la que los observemos, pueden manifestarse o bien como ondas o bien como partículas. Este esquema, mezclado con la relatividad especial, conforma nuestro mejor entendimiento de la naturaleza a nivel más fundamental de la materia. Las reglas del mundo cuántico gobiernan el universo de lo muy pequeño y son completamente diferentes a las que estamos habituados con nuestros cinco sentidos. Los electrones, por ejemplo, son partículas portadoras de carga eléctrica fundamental, y tienen la habilidad de atravesar barreras de potencial que en nuestro mundo se verían como enormes paredes de acero. Al lanzar un electrón contra la barrera de potencial, dependiendo de la energía que le proporcionemos, este podría atravesarla sin siquiera notarla. Y para otras energías, el electrón rebotará como una canica. En la mayoría de las ocasiones, el electrón penetrará una pequeña región de la pared para luego salir rebotado. En analogía con nuestra vida cotidiana, es como si el electrón se enfrentase a una pared llena de túneles. Algunos de ellos agotándose a medio camino y otros atravesando la pared de lado a lado. Para que el electrón pueda usar uno u otro túnel, requiere pagar un boleto de admisión que se mide en unidades de energía. Si al electrón no le alcanza para pagar el recorrido completo, no podrá pasar al otro lado de la pared. A este fenómeno se le conoce como tunelamiento cuántico y es una de las huellas digitales de lo muy pequeño, ya que no existe forma de implementarlo microscópicamente. En mecánica cuántica siempre se trabaja en abstracto. Solemos usar letras del alfabeto griego para representar el estado cuántico de una partícula. No importa si lo que nos interesa estudiar es su posición, su momento lineal, su energía, su momento angular o cualquier otra variable física. Todo ello va a estar codificado en un inocente símbolo que se llama función de onda. Las reglas de juego son tales que antes de hacer cualquier medición no podemos decir con certeza cuál es el estado específico del sistema. Solo podemos decir cuál será el resultado más probable. Así que con un símbolo podemos representar el estado de la posición de una determinada partícula, digamos un electrón, confinado a moverse en una caja. No existe una respuesta específica para la pregunta ¿dónde está el electrón? La respuesta correcta es aquí y allí. Cada una de estas expresiones con una cierta probabilidad. Aquí tiene un 20% de probabilidades de hallarse, pero allá tiene un 55% y en el otro lado un 0,5%. Y si asumimos que el electrón está en algún lugar dentro de la caja, y solo dentro de la caja, la suma de todas estas probabilidades debe ser 1. Es decir, se tiene una probabilidad de 100% de hallarlo dentro de esa caja. Si graficásemos la función de onda, notaríamos que está en una curva con máximos y mínimos, y el centro de cada máximo localiza las posiciones más probables, mientras que su altura nos indica el porcentaje de esa probabilidad. En otras palabras, el poderío de la teoría cuántica radica en hacer predicciones de índole probabilístico, que deben verificarse estadísticamente. En este caso, la verificación consiste en medir la posición del electrón dentro de la caja tantas veces como sea posible y bajo las mismas condiciones. Mientras más veces se repita el ejercicio, tanto mejor. El resultado final será que en el 20% de los casos encontraremos un electrón allí. En el 55% lo encontraremos más allá y en un 5% estará tal vez un poco más lejos. A pesar de esta extraordinaria concordancia con el experimento, la teoría cuántica hace evidentes ciertas limitaciones en el proceso de medición. No importa cuán finos sean nuestros instrumentos, ya que existen variables físicas que no se dejan medir simultáneamente con precisión arbitraria. Por ejemplo, al correr una enorme cantidad de veces un experimento donde se miden al mismo tiempo la posición y la velocidad, más precisamente el momento lineal, de un electrón, encontraremos que el error asociado con la medición de la velocidad es inversamente proporcional al de la medición de la posición. Así que, mientras mejor conocemos dónde está el electrón, menos sabemos acerca de la velocidad que tiene. Esto es conocido como el principio de incertidumbre de Heisenberg en mecánica cuántica. Otra de las propiedades cuánticas de las partículas, y todavía más chocante que el tunelamiento, es la superposición lineal de los estados. Para entender este concepto, hay que recordar que las ondas que solemos ver en la superficie del agua, cuando arrojamos una piedra en un estanque, se componen de crestas y valles. Y en este caso, notamos una serie de olas en forma de anillos concéntricos que se propagan desde el punto donde cayó la piedra hacia afuera. Mirando con atención, podremos distinguir un máximo, la cresta, y un mínimo, el valle, en la intensidad del brillo de cada una de ellas. Al llegar a la orilla del estanque, la primera ola es rebotada y se encuentra en su camino con las que fueron generadas después de ella, encimándose unas con otras y haciendo el patrón original, esos anillos concéntricos más intrincados. Y a este traslape de ondas le llamamos superposición lineal, y puede ser constructivo si se enciman dos crestas, o destructivo si son una cresta y un valle los que se superponen. Matemáticamente, cada una de las ondas se representa por una función sinusoidal, y la superposición o combinación lineal corresponde a la suma de todas ellas, multiplicada cada una por un cierto número complejo. El mismo principio vale para los estados cuánticos. Si uno tiene unas funciones de onda, un par de funciones, digamos, que representan dos diferentes estados de un mismo sistema, entonces la función suma de esas funciones de ondas corresponde a otro estado del sistema. Estas fantásticas propiedades de los sistemas cuánticos, tan contrastantes con nuestra experiencia cotidiana, han generado muchísimas discusiones desde los orígenes de la teoría cuántica. Albert Einstein, por ejemplo, nunca se sintió a gusto con el principio de incertidumbre. Según su concepción del mundo, la realidad es algo que existe independientemente de lo que observemos o midamos. Sus críticas a los que después sería llamado mecánica cuántica generaron un intercambio bastante nutrido de cartas con Niels Bohr, además de ingeniosas argumentaciones durante las ahora muy célebres conferencias Solvay. Sin embargo, ninguna de sus cartas alcanzó la contundencia de su artículo de 4 páginas firmado con Nathan Rosen. Y Boris Podolsky, publicado en mayo de 1935 y conocido en la actualidad por las iniciales de sus autores, EPR, ¿no? Einstein, Podolsky, Rosen. En ese artículo, con ayuda de sus coautores, Einstein presenta la versión ampliada de un experimento pensado solamente y diseñado por él 2 años atrás, antes de su partida de Europa a los Estados Unidos, y mientras atendía una conferencia de Leon Rothschild. El experimento consiste en provocar la interacción de 2 partículas, haciéndolas colisionar, por ejemplo, para asegurar que sus propiedades están correlacionadas y después de la interacción separarlas espacialmente. Podríamos tener una en Japón y otra en México, y de esta forma, al medir la posición o la velocidad de la partícula japonesa, podremos conocer la posición o la velocidad de la partícula mexicana sin hacer medición alguna en esta última. Así que la medición de las propiedades de una partícula afecta el estado de realidad de las propiedades de la otra partícula. De acuerdo con Einstein, esto implicaría que algo se transmite instantáneamente entre las partículas, lo cual es imposible porque viola los principios básicos de la teoría de la relatividad especial. Bohr, desde luego, nunca dejó campo libre a esa nueva iniciativa de Einstein y contestó de inmediato con un artículo publicado en octubre de 1935 bajo el mismo título que el EPR. ¿Puede considerarse completa la descripción mecánico-cuántica de la realidad física? En su respuesta, Bohr hizo notar que en las condiciones EPR los sistemas cuánticos no son separables en partes y que deben considerarse como un todo. En otras palabras, la función de onda que describe al sistema partícula japonesa, partícula mexicana, no puede expresarse como una combinación lineal de la función de onda de la partícula japonesa con la de la partícula mexicana. De esta forma, el único mecanismo para conocer la posición y la velocidad del sistema total al mismo tiempo es que se conozcan simultáneamente la posición y la velocidad de alguna de las partículas, digamos la mexicana, lo que no es posible ya que el principio de incertidumbre lo prohíbe. Erwin Schrödinger compartía con Einstein la incomodidad con el principio de incertidumbre y con la superposición de estados cuánticos. Después de leer el artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, Schrödinger le escribió a Einstein para felicitarlo y él mismo publicó un artículo al respecto también en 1935. Entre otras cosas, ese trabajo se hizo muy famoso por un párrafo en donde se discute un experimento pensado en el que se ven involucrados un inocente gatito y un átomo radioactivo. El átomo tiene un 50% de probabilidades de decaer, o sea, desintegrarse, y un 50% de probabilidades de no decaer, ambos dentro de una hora. El gato está en una trampa que se activa siempre y cuando el átomo ha decaído, con lo cual se libera un veneno. En esta situación ridícula, usando las palabras de Schrödinger, se llega a la conclusión de que transcurrida una hora, y en tanto no miremos lo que ha ocurrido con el gato o el átomo, el gato estará en una superposición de estados gato vivo y gato muerto, y el átomo a su vez estará en una superposición de estados decaído y no decaído. Sin embargo, al igual que con las partículas de Einstein, Podolsky y Rosen, el estado del gato y el del átomo están correlacionados y deben ser descritos como un mismo sistema gato-átomo, con una función de onda que no es expresable como una combinación lineal de los estados del gato y del átomo separados. Lo que le ocurra al átomo le afectará al gato y al revés, lo que le ocurra al gato afectará el estado del átomo. Así que Schrödinger acuñó la expresión entrelazamiento para esta clase de estados. Y el resultado final es que el entrelazamiento cuántico existe y se puede medir. Se le ha observado en los estados de polarización de la luz y entre diversos estados atómicos. Lo más chocante es que este concepto surgió como una ofensiva dirigida a modificar o directamente eliminar el esquema de la teoría cuántica y es, hoy por hoy, uno de los ingredientes fundamentales de la información cuántica. La explotación experimental de esta última, esperamos, dará lugar a una nueva era de la computación. La mecánica cuántica que se enseña en las aulas de las universidades de todo el mundo recibe el nombre de Escuela o Interpretación de Copenhague y es el resultado de discusiones y escritos como los que hemos mencionado. Los historiadores ubican a Niels Bohr y a Werner Heisenberg como los líderes de la corriente de pensamiento que la sustenta y el año de 1927 como el origen formal de dicha escuela. Entre los aspectos más controversiales y cuestionados de la interpretación de Copenhague está el concepto del colapso de la función de onda. Con este se pretende justificar que, a pesar de que la superposición lineal de los estados sea una propiedad fundamental de los sistemas cuánticos, nosotros no detectemos un electrón en, digamos, dos lugares diferentes a la vez. De acuerdo con Boris Heisenberg, en nuestro mundo no vemos la superposición de estados de un electrón porque estos colapsan cada vez que intentamos detectarlos. 20 años después de las críticas de Einstein y Schrödinger, en 1957, Hugh Everett publicó su trabajo de tesis doctoral para después desaparecer del ámbito académico. Curiosamente, este trabajo pasó inadvertido por muchos años y solo muy recientemente ha cobrado el valor que tuvo desde la fecha de su publicación. Everett presenta una forma diferente de justificar la no visibilidad de la superposición de estados cuánticos. Según él, aunque dicha superposición afecta a nuestro mundo, nosotros simplemente no la detectamos. En su interpretación, Everett sugiere que nosotros también somos parte de una superposición de estados. Si el electrón tiene un 20% de probabilidades de hallarse aquí y 0,5% de probabilidades de hallarse allá, es porque nosotros también estamos desdoblados en uno que verá el 20% de las veces al electrón aquí y en otro que verá el electrón el 0,5% de las veces allá. En otras palabras, digamos que aquí significa la habitación en la que estamos ubicados y allá significa, por ejemplo, algún lugar en el planeta Marte. Si los detectores en la habitación indican que el electrón sí está aquí, es porque ni su otro yo marciano, ni ningún otro yo de la superposición lineal asociada con su persona, encontró el electrón en su detector. Por otro lado, si usted encontró que el electrón no está aquí, es porque alguno de sus otros yo sí lo detectó con su equipo. En cierta forma, la interpretación de Everett indica la existencia de muchos universos, todos ellos entrelazados entre sí, por medio de las leyes cuánticas y afectándose unos a otros. Así que de ser cierta la interpretación de Everett, en cierta forma, si usted que está escuchando este programa dudó de hacerlo, porque los conceptos vertidos son muy complicados, pero finalmente lo hizo, tal vez los otros yo tuvieron la misma intención, pero solo usted nos está escuchando y así lamentablemente perdimos un montón de oyentes. La propuesta de Everett parece, al menos a primera vista, un poco descabellada y carente de rigor científico, sobre todo por la dificultad de verificar experimentalmente las predicciones. Es imposible que uno se ponga en contacto directo con algunos de sus otros yo para preguntarle su opinión. Y sin embargo, es uno de los trabajos más inspiradores de los últimos años. Hay un concepto adicional también que se conoce como decoherencia, que significa simplemente que es imposible aislar a los sistemas cuánticos y que siempre, inevitablemente, estos interactuarán con el recipiente que los contenga. La decoherencia es una de las limitantes más fuertes que se tienen para conseguir una computadora cuántica. Sin embargo, gracias a los trabajos de Wojciech Surek y David Deutsch, hoy sabemos que la interpretación de los universos paralelos de Everett es una muy buena herramienta de trabajo para solventar el problema. ¿Quién sabe? ¿Se imaginan tomando café en un mundo en donde la combinación de todos los estados ha hecho posible la construcción de una computadora cuántica? Bueno, la física va hacia allá. Y experimentos muy interesantes se están realizando en estos momentos sobre este tema. Y hablaremos un poco de ellos en la segunda parte del programa. Por ahora, pasamos al primer tema musical, interpretado por el británico Rod Stewart, These Foolish Things. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you soared, and you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart a dancer, a telephone that rings, but who is to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Up smoldering leaves, the wail of steamers, two lovers on the street who walk like dreamers. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet, to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you so near to me. The sigh of midnight trains in empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Remind me of you. Remind me of you. Y les había comentado que estaban buscando el entrelazamiento cuántico en la Estación Espacial Internacional. Esa faceta misteriosa de la física de la que acabamos de hablar en la primera parte del programa y que describe la vinculación entre dos o más partículas que, a pesar de que puedan estar muy alejadas entre sí, a pocos kilómetros o a varios años luz, cualquier cosa que ocurra a una de ellas causa instantáneamente un cambio en la otra, porque el entrelazamiento no se disipa al aumentar la distancia. Un extraño fenómeno de la física cuántica que fue calificado por Albert Einstein como una acción fantasmal a distancia. Constituye esa propiedad, predicha en 1935 por Einstein, Podolsky y Rosen, que se conoce como la llamada paradoja EPR, ¿no? Es la base de tecnologías en fase de desarrollo como la computación cuántica o la criptografía cuántica, y se ha utilizado hasta en experimentos de teleportación cuántica. Hasta ahora los experimentos que examinan este aspecto particular de la física se limitaron a distancias relativamente pequeñas en la Tierra, pero esto puede cambiar si se llevara a cabo un importante experimento de entrelazamiento cuántico en la Estación Espacial Internacional. El experimento consistiría en distribución de claves cuánticas que utilizará a la Estación Espacial como un repetidor para enviar una clave de codificación secreta a través de distancias mucho más grandes de las que ya se han logrado con fibra óptica en la Tierra. El único equipamiento necesario a bordo de la Estación Espacial sería un módulo de detección de fotones que podría ser enviado a la estación y conectado a instrumental ya existente. Todo ello en aras de desarrollar en un futuro la primera red global de comunicación cuántica. Una vez emplazado el equipo en la Estación Espacial, los investigadores proponen la realización de dos experimentos, uno que permita verificar la aplicabilidad de la mecánica cuántica en este escenario y, por otro lado, plantear la transmisión de una clave cuántica cifrada para verificar que se pueden establecer comunicaciones seguras en estas condiciones. Para este experimento llamado Bell, se genera en la superficie terrestre un par de fotones entrelazados cuánticamente. Uno de estos fotones se envía desde la base de Tierra a la Estación Espacial, mientras que el otro se puede medir de manera local en la superficie terrestre para su posterior comparación, y ello también permitirá poner a prueba los potenciales efectos de la gravedad que puedan influenciar sobre el entrelazamiento cuántico. A pesar de que durante años se ha creído que este entrelazamiento implicaba exclusivamente a fenómenos extremadamente sutiles que únicamente podían observarse en la escala de lo muy pequeño, las pruebas más recientes sugieren que dicho entrelazamiento podría hallarse más extendido de lo que se creía en la vida cotidiana. Y así lo señala un neurocientífico, Marco Iacobini, en un libro. Este libro le hará más inteligente, se titula. Es posible que la fotosíntesis, por ejemplo, tenga lugar por medio de un fenómeno de entrelazamiento cuántico, por no mencionar el hecho de que los últimos datos relativos al funcionamiento cerebral sugieren que el entrelazamiento cuántico desempeñaría un papel fundamental en la difusión sistemática de la actividad eléctrica que actúa en grupos de neuronas situadas en zonas del cerebro mutuamente alejadas entre sí. Un tema interesantísimo que va a dar mucho que hablar y va a revolucionar sin lugar a dudas toda la tecnología tal y como la conocemos hasta ahora. Volviendo un poco más a temas astronómicos. ¿Qué colores tienen los planetas extrasolares? Algo difícil de saber, porque se encuentran demasiado lejos para poder verlos directamente, salvo que estén en proceso de formación, o mejor dicho, no lo sabíamos hasta ahora, porque el telescopio espacial Hubble acaba de determinar el color del planeta HD 189733b, tal y como lo vería un ojo humano. Y el resultado es que es de un profundo color azul. Pero cuidado, que nadie piense que estamos ante un gemelo de la Tierra envuelto por océanos de agua líquida, porque no es así. Es un Júpiter caliente, con una temperatura infernal de unos 1000 grados Celsius. El color azul de este planeta se debe probablemente a que está cubierto por nubes de granos de silicatos y sodio. Los granos de silicato se encargan de dispersar la luz azul, mientras que el sodio absorbe las longitudes de onda del rojo y del naranja. La cubierta nubosa de este planeta tiene una curiosa consecuencia, y es que al estar formadas las nubes por silicatos, estamos ante un mundo en el que llueve cristal, y probablemente no solo de arriba abajo, sino también de costado, porque tiene vientos que rondan los 7.000 kilómetros por hora y soplan constantemente desde el hemisferio diurno al nocturno. Así que, evidentemente, no es lo que se dice un paraíso. Son resultados impresionantes, porque se trata de la primera vez que medimos el color de un exoplaneta en el espectro visible. Hasta ahora se habían llevado a cabo observaciones similares únicamente en el infrarrojo, pero por eso mismo debemos ser cautos, ¿no? No podemos ver al HD 189733b directamente, y detectamos su presencia al medir la disminución de brillo de la estrella cuando el planeta pasa por delante, y el color se puede estimar al comparar la luz emitida antes y después de que el planeta pase por detrás, o sea, un eclipse secundario de la estrella. El equipo del Hubble ha determinado el color con solamente dos valores en el espectro de reflexión del planeta. En la región del espectro correspondiente al azul se observa una ligera disminución del brillo de un 0,13%, mientras que en la región del amarillo y naranja el brillo es prácticamente constante. Este planeta fue descubierto en 2005 y está situado a 63 años luz de distancia. Ya era conocido por todos los astrónomos exoplanetarios por ser uno de los pocos mundos de lo que hemos podido obtener un espectro de transmisión, o lo que es lo mismo, sabemos cómo se vería una puesta de sol en ese mundo, suponiendo que pudiésemos viajar hasta ese infierno azulado, obviamente, ¿no? Y una buena noticia es que el rover de la NASA, que se lanzará en 2020, finalmente va a buscar vida en Marte. Cosas de la política, pero la administración Obama decidió cancelar la cooperación de la NASA con Europa en el programa ExoMars y amenazó con recortar drásticamente el dinero para la exploración de Marte. Y ante las protestas de la comunidad científica, la Casa Blanca se volvió atrás y autorizó el desarrollo de un rover marciano usando la tecnología de Curiosity y que despegará en 2020. Lo curioso del caso es que la comunidad científica no había pedido un rover, o mejor dicho, no solo uno. La prioridad de la exploración de Marte es el retorno de muestras, un objetivo tremendamente ambicioso y costoso que requerirá de múltiples misiones. Así que, ¿para qué puede usarse este nuevo rover? Después de casi 6 meses, finalmente la comunidad científica habló, lo hizo el equipo de definición de ciencia del rover del 2020, que acaba de publicar un informe con las recomendaciones sobre los objetivos científicos de la misión. Y las conclusiones son que el nuevo laboratorio deberá buscar signos de vida en Marte. Algo novedoso, y a muchos les sorprenderá saber que desde las misiones Viking, allá por los años 70, la NASA no ha buscado vida en Marte de forma directa. Curiosity estudia la posibilidad del planeta rojo para ser habitable, pero no la presencia de vida hoy o pasada. Las probabilidades de que exista vida actualmente en Marte son mínimas, así que el rover se va a centrar en estudiar los rastros biológicos que hayan podido dejar los hipotéticos microorganismos marcianos en el pasado. Evidentemente, buscar vida es un objetivo fascinante, pero muy arriesgado. En ciencia, un resultado negativo es igual de valioso que uno positivo, pero la opinión pública no opina lo mismo y la NASA no se puede arriesgar a que la misión sea considerada un fracaso en el caso de no encontrar signos evidentes de vida. Por eso el primer objetivo de la misión será en realidad explorar el ambiente antiguo relevante. ¿Qué es esto? Una región de la superficie marciana correspondiente a la era noéica, es decir, con una antigüedad superior a los 4.000 millones de años. Porque no hay que olvidarse que el Marte primitivo fue habitable y es la clave para entender el origen de la vida en la Tierra. Curiosamente, vale la pena señalar que la misión ruso-europea ExoMars 2018 es mucho más modesta, pero también planea explorar una zona de la era noéica. Para saber si la vida surgió en Marte, el rover debe buscar varios tipos de biofirmas. Aún no está claro qué instrumentos científicos serán los encargados de la tarea, pero deberá llevar un conjunto lo suficientemente capaz como para identificar algunas de ellas. Las biofirmas más importantes son las moléculas orgánicas biominerales, estructuras a gran escala asociadas con la vida, como arrecifes, estromatolitos, y por supuesto microfósiles, que aunque no serían una biofirma, ya de por sí sería todo un bombazo, ¿no? En concreto, el grado en el que el rover sea capaz de caracterizar la materia orgánica definirá la capacidad de detectar antiguos rastros de vida marciana. Otro objetivo, quizás tan importante como el anterior, será guardar muestras de cara a una futura misión de retorno de muestras. La comunidad científica no tira la toalla y reivindica así una vez más cuál es su verdadera prioridad. Según el equipo científico, el rover de 2020 deberá ser capaz de guardar al menos 31 muestras en un entorno relativamente aislado dentro del vehículo. Y en una fecha posterior las muestras serán recogidas por otra misión y enviadas a la Tierra para su análisis en profundidad. Por último, el rover de 2020 llevará uno o varios experimentos relacionados con la futura exploración humana del planeta rojo. El equipo científico recomendó un instrumento para el estudio del polvo en suspensión de la atmósfera marciana, una de las mayores incógnitas de cara a una misión tripulada. Este instrumento también va a ser capaz de capturar dióxido de carbono atmosférico. A partir del dióxido de carbono se puede sintetizar oxígeno y metano, los compuestos fundamentales de cara a la exploración tripulada de Marte. El metano puede ser empleado como combustible. Así que el rover del 2020 explorará de forma tentativa las tecnologías para la utilización de los recursos in situ, un elemento que aparece en todas las propuestas de misiones tripuladas al planeta rojo. El problema es que el rover de 2020 deberá ser mucho más barato que Curiosity y no podrá superar los 1.500 millones de dólares. Diseñar un conjunto de instrumentos avanzados con este presupuesto no es fácil, Para reducir los costos, el nuevo rover no dispondrá de un taladro percutor y un sistema de transporte de muestras como el de Curiosity, sino que tendrá un instrumento de abrasión más parecido a los Spirit y Opportunity. Se espera que el vehículo cuente además con una nueva antena de comunicaciones que asegure un enlace directo con la Tierra, así que se evitaría depender de los satélites en órbita marciana para el cumplimiento de la misión. En la parte superior de la cabeza, digamos, donde el Curiosity tiene el instrumento ChemCam, iría un espectrómetro o un instrumento basado en el mini-test de los MER, ¿no? De Spirit y Opportunity. En la parte frontal va a ir un brazo robot simplificado y un sistema de almacenamiento de muestras. El sistema de entrada, descenso y aterrizaje será igual que el de Curiosity, incluyendo la maniobra Skycrane, aunque incorporará un sistema autónomo de aterrizaje mediante el reconocimiento visual del terreno y un conjunto avanzado de sensores para medir las características de la atmósfera durante la entrada. Así que el rover pasará un año marciano, o sea, 669 soles, estudiando la superficie de Marte en busca de biofirmas y guardando las muestras para una futura misión de retorno. Dependiendo del presupuesto disponible, el rover irá equipado con paneles solares o con un generador de radioisótopos como el Curiosity. Indique decir que esta opción última es la favorita para los científicos. Por supuesto, no son más que recomendaciones de la comunidad científica y ahora habrá que ver qué opina la cúpula de la NASA de todo esto y si esta propuesta se puede llevar a cabo dentro del presupuesto previsto. Y también queda pendiente ponerle un nombre a esta misión, aunque sea preliminar. Por eso por ahora se llama el rover de 2020. Pero lo destacable es que a principios de la próxima década tendremos un explorador buscando señales de vida en la superficie de Marte. ¿No les parece increíble? Otro tema musical, interpretado por Billy Joel, Honesty. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. If you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever had, and mostly what I need. Y Mariano Rivas, que es tal vez el mayor divulgador de la astronomía que tenemos en la República Argentina, nos ha enviado otro artículo que él publicó en la revista Futuro de Página 12 hace unos pocos días, que se titula Protoestrellas y que quiero compartir aquí con todos ustedes. Protoestrellas. Son los primitivos embriones de futuros soles. Bolas de gas toscas e informes, forjadas en las zonas más densas y frías de las nebulosas, las auténticas fábricas de estrellas del universo. Las protoestrellas son frías y muy pálidas. Todavía no han alcanzado las presiones y temperaturas internas necesarias como para encenderse. Sus hornos termonucleares aún no están lo suficientemente maduros como para iniciar la fusión del hidrógeno en helio, que es la clave del sustento de toda estrella que se precie de tal. En consecuencia, las protoestrellas no emiten luz visible. Son demasiado frías para eso. Apenas brillan con un muy débil resplandor infrarrojo, producto del calor producido por su mera contracción gravitatoria. Y a eso hay que sumarle el hecho de que se encuentran escondidas tras gruesos mantos de gas y polvo. En suma, las protoestrellas son astros extremadamente difíciles de observar, a punto tal que solo estaban al alcance de instrumentos muy específicos, telescopios infrarrojos y radiotelescopios. Y hasta por ahí no más. Recientemente un grupo de astrónomos trabajando justamente con el mejor telescopio infrarrojo que jamás haya existido, logró sacar a la luz infrarroja un puñado de protoestrellas, ni más ni menos que las más jóvenes jamás observadas. Un hito científico que bien merece ser contado por lo curioso, por lo trascendente y por sus implicancias. Un blanco fugaz y difícil. Todas las estrellas, grandes, medianas y chicas, se forman en el interior de las nebulosas, esas inmensas masas de gas y polvo que pueden medir cientos o miles de años luz de diámetro. Y más específicamente, en las llamadas nubes moleculares, regiones especialmente frías y densas, que como su nombre lo indica, permiten la presencia de hidrógeno molecular. Las especiales condiciones de densidad y baja temperatura de las nubes moleculares son las que permiten y facilitan la formación y aglutinamiento de nódulos de gas y polvo que, gravedad mediante, darán lugar a futuras estrellas. Pero lógicamente, entre esos nódulos fríos y crudos y las fabulosas bolas de plasma supercaliente a las que llamamos estrellas, hay un necesario paso intermedio, las protoestrellas. Según los modelos astrofísicos actuales, esa crucial etapa de transición es relativamente corta al menos en términos estelares, duraría apenas unos cientos de miles de años. Esa breve ventana temporal, sumada a la dificultad observacional antes mencionada, hace de las protoestrellas un blanco astronómico extremadamente difícil, incluso para los instrumentos más sofisticados de la actualidad. En estos últimos años, el telescopio espacial Spitzer de la NASA, un formidable observatorio infrarrojo que ya lleva 10 años de exitoso funcionamiento, logró fotografiar algunas protoestrellas exprimiendo al máximo su potencial. Sin embargo, se trataba de ejemplares bastante maduros, más calientes y más fáciles de detectar que las más jóvenes. La novedad que hoy nos ocupa proviene de una versión ampliada y mejorada del Spitzer, el Observatorio Espacial Herschel, el telescopio insignia de la Agencia Espacial Europea, lanzado al espacio en mayo de 2009, y que lleva el nombre de uno de los astrónomos más grandes de todos los tiempos, William Herschel, descubridor de Urano en 1781. Hace apenas unas semanas, la Agencia Espacial Europea dio por concluida la rica campaña científica del Herschel, al agotarse sus vitales reservas de helio líquido que durante 4 años le permitieron mantener a sus supersensibles instrumentos infrarrojos a la impresionante temperatura de 271 grados centígrados bajo cero, apenas 2 grados por encima del cero absoluto. Justamente para mirar en el lejano infrarrojo, más allá incluso que el Spitzer, el Herschel debía estar ultrafrío. Esa extrema sensibilidad infrarroja, potenciada por la gran capacidad colectora de luz de su enorme espejo de 3,5 metros, mucho más grande que el del Spitzer, le permitió detectar la escuálida luz infrarroja de las protoestrellas más jóvenes jamás descubiertas. La Gran Nebulosa de Orión, también conocida como M42, es uno de los máximos íconos de la astronomía, tanto profesional como amateur. Situada a unos 1.600 años luz del Sistema Solar, es la nebulosa más brillante de todo el cielo, a punto tal que se ve maravillosamente bien con unos simples binoculares, a unos pocos grados de las famosas Tres Marías. Pero además es el epicentro de una enorme región nebular conocida como Complejo de la Nube Molecular de Orión, que incluye muchos otros parches de gas y polvo y notables cúmulos estelares allí forjados. En pocas palabras, es la fábrica de estrellas más próxima a nosotros, y por eso mismo, la zona es un blanco recurrente para los astrónomos, incluyendo el equipo internacional del Herschel, Orion Protostar Survey, o HOPS, un ambicioso programa de investigación encabezado por científicos de la Universidad de Toledo, Ohio, Estados Unidos, y el Instituto Max Planck de Radioastronomía de Heidelberg, Alemania, con la colaboración de Onsala Space Observatory en Suecia y el mismísimo Observatorio Europeo Austral, que tiene varios de los mejores complejos astronómicos del mundo en el norte de Chile. Desde hace años, el HOPS viene estudiando en detalle la región de Orión con distintos instrumentos y en distintas longitudes de onda, con el objetivo de seguir la evolución de las estrellas desde su infancia hasta su madurez. Pero la gran novedad llegó en los últimos meses, cuando los científicos del HOPS se pusieron a examinar las finas imágenes infrarrojas tomadas por el Observatorio Espacial Herschel y las compararon con otras tomadas por el Spitzer. En una de las imágenes del Herschel había una protoestrella, pero también había otro objeto justo a su lado, cuenta el astrónomo Tom Meggiat, de la Universidad de Toledo, quien encabeza el HOPS, y agrega: ese segundo objeto no aparecía en las imágenes de menor longitud de onda del Spitzer. Y lo mismo ocurrió con otros 10 objetos de características similares. Eran invisibles o casi para el Spitzer, pero perfectamente observables por el Herschel. En números concretos, mientras que los instrumentos acoplados al telescopio de la NASA tienen un rango de detección de entre 3 y 24 micrones, lo del telescopio de la Agencia Espacial Europea fueron más allá, captando longitudes de onda de 55 a 670 micrones, es decir, ya en el llamado infrarrojo lejano. Un rango que no solo permite ver objetos más fríos, sino también traspasar las gruesas cortinas de gas y polvo, que bloquean longitudes de onda más cortas, incluyendo la luz visible, por supuesto. Así, el programa HOPES rescató a 11 protoestrellas del nebuloso Reino de Orión, 11 promesas de nuevos soles. Y 4 de esas promesas aparecen en la foto de la nebulosa M78. Para despejar dudas, los científicos del HOPES recurrieron a imágenes de radio de 870 micrones tomadas con el radiotelescopio europeo APEX en Chile, y efectivamente ahí estaban las 11 protoestrellas. El telescopio Herschel nos ha revelado las más jóvenes, frías y densas protoestrellas en Orión, algo que se les había perdido a los estudios previos, dice la doctora Amelia Stutz, del Instituto de Astronomía Max Planck, autora principal del paper recientemente publicado en el prestigioso The Astrophysical Journal. Con estos resultados, estamos cada vez más cerca de ser testigos del momento en que una estrella comienza a formarse y también de conocer en detalle cuáles son los procesos y las condiciones iniciales, dice el astrónomo. Ahora bien, ¿cómo son? Y lo más importante, ¿cuán jóvenes son las protagonistas de este notable descubrimiento? A partir de distintos análisis, incluyendo la luminosidad de estos objetos y el conteo de estrellas vecinas, Stutz y sus colegas estiman que estas 11 protoestrellas descubiertas con el Observatorio Espacial Herschel, más otras 7 previamente detectadas con el Spitzer y luego absolutamente confirmadas con el telescopio de la ESA, tienen entre un quinto y el doble de la masa del Sol y han calentado, por decirlo de algún modo, a los capuchones de gas y polvo que las rodean a temperaturas de apenas 20 grados Kelvin, unos 250 grados bajo cero. En cuanto a sus edades, Stutz estima que tendrían unos 25.000 años. Apenas un parpadeo en la vida de las estrellas, que viven miles de millones de años. Técnicamente estos objetos crudos, en las primeras etapas de evolución, son clasificados como clase cero. Embriones estelares, alguna vez hace unos 4.600 millones de años, el Sol fue algo así. El Observatorio Espacial Herschel ya no funciona y ha quedado a la deriva en órbita solar. Sin embargo, en sus 4 años de operaciones nos ha dejado un legado científico extraordinario. Más de 35 observaciones individuales del universo infrarrojo, abarcando unos 600 programas de investigación astronómica que incluyeron desde nebulosas de la Vía Láctea hasta observaciones de sondeo cosmológico. Y sin dudas, uno de sus hitos mayúsculos ha sido la detección de este puñado de protoestrellas, hundidas en las pesadas brumas de gas y polvo de Orión. Ya nos estamos asomando a la gestación misma de los soles, a esas primerísimas etapas que anteceden incluso al encendido de sus sagrados fuegos termonucleares. Es algo verdaderamente impresionante. Muchísimas gracias, Mariano, por esta nueva colaboración y seguramente pronto nos veremos para realizar alguna charla en conjunto. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 324 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuentan con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook, busquen el grupo Desde el Sur. Y en Twitter, el usuario @desde_el_sur. Además estamos en radios online como la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y la emisora educativa El Hornero si viven en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana publicamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con un último tema, interpretado por Celine Dion, At Last. Nos reencontramos en la próxima semana. No dejen de observar, disfruten de los maravillosos cielos que aún nos quedan. Nos reencontramos entonces en una semana. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Of three.